Dámelo otra vez. Yeah, la luna ya cayó. Es otro día que me levanto recordando el sueño de anoche. Solo le pido a Dios que vuelvas pronto, la soledad ya no aguanto, no te demores. Eres una canción como para interpretarte. Dame una buena razón para salir a buscarte. Entre cuatro paredes yo te hice mía. Tú eres mi poesía, eres mi melodía. Entiéndelo, te necesito. Como tú y yo, no existen dos. Entre cuatro paredes yo te hice mía. Tú eres mi poesía, eres mi melodía. Entiéndelo, te necesito. Como tú y yo, no existen dos. Fumándome un tabaco a los Bob Marley, pero igual pensando en ti, mami. Ya son 3 meses en Cali. Sé que te hace falta tu daddy. Los paseos en el Bugatti. Tranquilo, estoy en lo mío, enfocado y haciendo money. No estoy pendiente de house ni falsos amores. Solo estoy pa' ti en el pasado, cometí errores. Ya he pagado varios karmas y dolores. Estoy buscando mi calma, escribiendo canciones. Baby, tú y yo nos envolvimos desde aquella noche. El deseo yo lo noté. Desde que tu número anoté, ahora no pienso en otra que no sea usted. Entre cuatro paredes yo te hice mía. Tú eres mi poesía, eres mi melodía. Entiéndelo, te necesito. Como tú y yo, no existen dos. Entre cuatro paredes yo te hice mía. Tú eres mi poesía, eres mi melodía. Entiéndelo, te necesito. Como tú y yo, no existen dos. Hoy vuelvo al lugar donde te encontré. Mirando tu fotografía lloré. Por cada rincón de ti caminé. Quisiera volver a verte otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Quisiera tenerte contigo, perderme, baby. Esta vez, esta vez, esta vez. Tengo que ser fuerte, tendrá que dolerme. Como la luna y el sol, cada quien por su rumbo y su destino. No sé dónde quedó el amor que tú y yo juntos construimos. Soledad, humo y alcohol, lo siento tanto pero no coincidimos. Es como una prisión, mi habitación, ya se te olvidó lo que vivimos. Entre cuatro paredes yo te hice mía, tú eres mi poesía, eres mi melodía. Entiéndelo, te necesito, como tú y yo, no existen dos. Entre cuatro paredes yo te hice mía, tú eres mi poesía, eres mi melodía. Entiéndelo, te necesito, como tú y yo, no existen dos.